Parece que nos equivocamos. Algo no cuadra. Normalmente, los americanos no son los primeros en sentarse a negociar. Deben... Joder, lo que cuesta hacer esta mierda. Deben creer que tienen un as escondido sobre la manga. Y yo me he equivocado porque he dicho sobre. O sea, ¿por qué?